Tema 27. Las oraciones temporales. Antes de vivir aquí, ¿dónde vivías? Desde que llegué a la ciudad, hace 4 años, siempre he vivido aquí.